Que el mar canta, canta, y que pintada en la noche la luna se ve blanca, blanca. Aquí en pleno derroche de luna y de mar, tu corazón, tu corazón. Importa el canto del mar, si estoy solo con mi penar, tan lejos, lejos de ti. Tan lejos, lejos de ti.